Nos llega el momento de presentar a Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, secretario general del Partido Solidario, que nos va a hablar hoy sobre la imprescindible combinación del sufragio con la movilización popular. Ayer vimos una movilización popular. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Bueno, precisamente la movilización de ayer me motivó para repasar esta cuestión, que por supuesto no es novedosa, pero sí es trascendente, es estratégica, que es la relación. Yo hablo del sufragio porque creo que es una conquista bisagra para la humanidad, el sufragio universal, ¿no? Que no es un regalo de las clases dominantes, sino que fue un gran logro de los sectores populares a principios del siglo XX, ¿no? Y que posibilita democratizar la sociedad y desplegar las luchas políticas, ¿no? Ahora bien, siempre creímos nosotros que el sufragio y lo electoral debe complementarse con una fuerte presencia del pueblo en las calles. Lo de ayer, bueno, fue muy interesante, fue, bueno, allí estuvimos, fue fuerte, fue numerosa, con una fuerte presencia de organizaciones sindicales, partidos políticos, juveniles, aunque todavía no se suman, más allá de los núcleos organizados militantes, espacios más amplios de la sociedad a estas movilizaciones. En todo caso, sí habría que puntualizar, para no darlo por hecho, que los 24 de marzo, sí son un gran acontecimiento de movilización social que trasciende a las fuerzas políticas. El otro dato que surge de lo de ayer y de una reunión con Cristina es que se vendría un 25 de mayo con una movilización muy grande en alguna de las grandes avenidas de esta ciudad. Yo quiero agregar en esta cuestión conceptual de las calles y las plazas y el pueblo, que francamente creo que en este momento venimos con una debilidad en ese sentido, fundamentalmente el último año, un año de grandes dificultades y no hubo grandes movilizaciones sociales. El gobierno no interpeló a la sociedad, por eso creo que es imprescindible volver a plantearlo, ¿no? Te decía, como para concluir, que si bien en el mundo entero las calles tienen su importancia, en la historia argentina grandes acontecimientos han sido decididos en las calles. Bastante diferente a otros países como Brasil, en fin, como otros países de América. Vos fíjate que incluso en las derrotas, como fue la Semana Trágica o como fue los peones de la Patagonia, fueron producto de grandes movilizaciones que dejaron su marca. Hubo 17 de octubre, que cambió la historia del país, hubo mendozazo, cordobazo y correntinazo, y tantas movilizaciones, por ejemplo, del movimiento obrero, ¿no? O sea, vuelvo a suscitar esta dialéctica, esta relación entre lo electoral y el sufragio, y las movilizaciones del pueblo, porque, bueno, no deja de ser una perspectiva, yo diría, esperanzadora frente a la ofensiva de la derecha, tanto política como cultural. Es verdad, e incluso el crecimiento de la derecha en las calles, ¿no? Que es todo un síntoma de la descomposición de una parte del sistema democrático en la Argentina, o la recomposición, si se quiere. Sí, en otras épocas y en otras latitudes, la derecha había ganado las calles. La marcha sobre Roma de Mussolini e inclusive los grupos pronazis y nazis durante la década del 30 en Europa. Pero en general, las calles son un atributo de las izquierdas, de los movimientos populares nacionales, las izquierdas en la Argentina y el peronismo, ¿no es cierto? Ahora la derecha Bueno, la disputa también, por eso es imprescindible que los núcleos democráticos no la abandonen, al contrario, la recuperen fuertemente. Es verdad, más temprano hablábamos de eso, de cómo la construcción del enano fascista con Daniel Feierstein, que es un experto en el tema, ha avanzado en la Argentina en los últimos años, como avanzó en Brasil y en Estados Unidos, fuera de las históricas experiencias de los fascismos, el franquismo o el nazismo en Europa. Gracias, Juan Carlos. Chao, Carlos, hasta pronto. Juan Carlos Junio, que es senador suplente de la Capital Federal, además de diputado nacional de la Nación con mandato cumplido.